libere de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me libere de chicas sin escrúpulos. Me libere de Aurea y Socorrito. Me libere de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Damaris, Elga y de Giselle. Me libere también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas sin escrúpulos. Me liberé de Aurea y Socorrito. Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Maris, de Elga y de Giselle. Me liberé también de Raquel. Gracias a Dios me liberé. Me liberé de Mariela y de Fe. Gracias al cielo me liberé. ¿Qué razón ellas tendrán? Por eso la tuve que hacer. Me liberé, me liberé. Gracias a Dios me liberé. Me liberé, me liberé. Gracias al cielo me liberé. Que yo no quiero más complicaciones. Por eso me liberé. Fueron tantas las presiones que me puse en los patines. Me puse en bolina y tuve que correr. Yo no quiero más complicaciones. Por eso me liberé.